Gracias. Director Bolívar, el motivo de nuestra llamada tiene que ver con una noticia que tiene que ver con la valorización que no se le va a cobrar a los estratos 1, 2 y 3 con respecto a los proyectos que se van a desarrollar en el poblado. Sí, efectivamente, César, nosotros tenemos un proyecto que comprende 24 obras para la movilidad en el sector del poblado, obras que impactan la movilidad no solo en esa zona, sino en algunos lugares colindantes a esa zona, como son unos barrios que acabamos de anexar al proceso. Tanto en el poblado como en esos barrios colindantes, Guayabal, Perpetuo Socorro, Paso Maderas, Quimbereda, Las Palmas, una zona colindante con Medellín, con el poblado, perdón, hay sectores, hay propietarios que están en sectores residenciales clasificados en estratos 1, 2 y 3. Esos sectores, de acuerdo con nuestro ordenamiento normativo que se recoge en el Estatuto de Valorización de la Ciudad de Medellín, son sectores que si bien reciben el beneficio que producen las obras y desde esa óptica quedan incluidos en una zona de citación o una zona de distribución, los propietarios de esos sectores 1, 2 y 3 no pagan ellos la valorización porque el municipio de Medellín asume su pago. Estamos hablando de obras de valorización por una inversión de ¿cuánto dinero? Las obras que estamos haciendo tienen un costo a la fecha de 370 mil millones de pesos. ¿Y lo que asumiría la alcaldía, a cuánto ascendería? Bueno, mira, hay dos cosas que aclarar aquí. Primero hay que terminar el censo. Nosotros solo cuando hagamos la distribución hemos de saber cuánto le correspondería a esos sectores, además de lo que le corresponde a los predios que son propiedad del municipio de Medellín y que son objeto de cobro de contribución de valorización. Pero diría que aunque hoy no tenemos una cifra, nosotros podemos estar hablando pues de una cifra que puede rondar entre 3 y 5 mil millones de pesos. Todavía no la tenemos porque hay que hacer el ejercicio, hemos hecho algunos ejercicios anteriores. Eso significa que ahí pues hay una contribución importante del municipio que se suma a una eventual participación como aportes del municipio, que algunos de ellos que ya se han hecho a obras y que en el momento de la distribución también la autoridad municipal decidirá si le carga esos costos que ya ha incluido el municipio para hacer algunas de las obras a los contribuyentes o si los asume como un aporte. Esas definiciones, digamos, que pueden significar una contribución del municipio de Medellín están aún pendientes por valorar y por decisiones que toma el alcalde en el momento de la distribución. Okay. Director, de las obras que se van a realizar en el poblado, ¿cuáles van a ser las de mayor impacto en la ciudadanía? Bueno, digamos que las obras todas tienen una filosofía de ser un paquete, un sistema que se coloca en un sistema. Uno podría decir inicialmente que todas las obras, desde la más pequeña hasta la más grande, generan un impacto en sí mismas, pero es un impacto que es pequeño en relación con el impacto que generan la suma de todas sobre la red vial. Entonces, digamos, de todas maneras, por el tamaño, hay algunas obras que tienen unos impactos en la movilidad mayores. Vamos a resumir, por ejemplo, la Avenida 34, que va desde el sector de la Guacatala hasta la vía Las Palmas y que hoy tiene construida una calzada. Al hacerle la segunda calzada, que es casi que cruza toda la zona del poblado de sur a norte, de norte a sur, son 4 kilómetros de vía nueva, pues obviamente le dobla la capacidad a los vehículos que pueden estar demandando viajes en esas direcciones. y entonces ahí hay una obra con un impacto importante. También estamos hablando que en conjunto los pasos a desnivel que estamos haciendo en este proyecto, que ascienden a 12 en diferentes cruces, pues son obras que en conjunto y cada una de ellas puede dar un impacto importante, pero esos pasos a desnivel justamente son la muestra de que si no se hacen todas las obras, el impacto, el beneficio queda corto, porque por decir, si yo hago un paso de desnivel en un cruce específico, pero no hago en los otros que quedan aledaños o contiguos, seguramente, como se dice coloquialmente, lo que hago es pasar la congestión de un cruce hacia el siguiente. Entonces, la importancia de estas obras realmente es que ellas en sí mismas tienen un impacto que es muy local y que es muy importante, pero que solamente es medible el impacto sobre la movilidad en todas las redes y para todos los ciudadanos que la usan en la medida en que estén terminadas todas y funcionando. También tenemos entendido que la próxima semana se van a hacer tomar unas determinaciones en cuanto a la movilidad del sector. ¿Usted podría recordarnos cuáles son? Sí, como va a entrar ya, digamos, muy en serio, ahora se está haciendo la etapa preliminar de la construcción de 4 intercambios que se van a construir en la zona de las transversales. Las transversales en el poblado, en la región del poblado, son unos elementos bastante importantes, bastante determinantes. Entonces, al intervenirlas en 4 puntos de manera simultánea, pues se generan dificultades. La administración ha estudiado y modelado toda la red actual del poblado para saber qué opciones de mejoramiento o de optimización de la circulación se pueden hacer. Y ha encontrado que hay unos cambios en la circulación y una configuración de unos, digamos, anillos especiales o de unos maniobras especiales que van a permitir una mejor fluidez para mitigar ese impacto con toda claridad para la ciudadanía de que el impacto es inevitable, que hay otros esfuerzos que hay que hacer desde la ciudadanía misma para no cargar de manera innecesaria la red, pero que, digamos, es un proceso en el que tanto la administración municipal como los ciudadanos debemos poner para que todos ganemos. ¿Cuáles son esos cambios? Fundamentalmente, la Loma de los González, que ordinariamente pues tiene algunos sectores, la mayoría de los sectores son bidireccionales, se va a poner en sentido de circulación ascendente de manera predominante. Solamente en el tramo más alto va a tener una circulación en 2 sentidos. Y la Loma de los Parra, que hoy también tiene una circulación en los 2 sentidos, va a tener a partir de la semana próxima un sentido de circulación descendente, con lo cual se conforma un par vial entre una y otra. Parvial este que, unido a lo que es la actual Loma de los Balsos, que llegan todas tres lomas, esas tres lomas convergen al puente de la calle 4 Sur, van a ser el sistema que alimenta y recibe el tráfico que lleva y captura el sistema del río, ese puente de la calle 4 Sur. Esa es una, hay otro en el sector del Tesoro, en donde está el centro comercial que lleva ese nombre. Allí se debe descargar un poco la transversal superior y ya hay necesidad de hacer una especie de circuito o de anillo en una sola dirección para que se puedan garantizar todas las maniobras de quienes van por la vía del Tesoro, por la transversal superior, sin necesidad de cerrar ninguna de las dos, pero utilizando unidireccionalidad en la circulación con el objeto de, digamos, mantener la capacidad de todo ese cruce, aunque obviamente en unas condiciones que no se hacen con la misma rapidez que se haría si se hace de manera directa. Y finalmente, pues se va a ir adecuando en un sentido de circulación solamente norte-sur, una vía que aquí la conocemos como la carrera 43BCD, que arranca en la zona del Centro Comercial Automotriz, pasa por el barrio Manil, Águila, por el barrio Astorga y finalmente por el barrio Patiónito, para llegar al sistema de puentes de la calle 4 Sur, enlazar allí con la vía que viene de Los Parras en muy poco tiempo y seguir hasta la zona de Los Rasos. Esa vía es una vía de apoyo importantísima que va a funcionar en un solo sentido de circulación para no solo bajarle carga a la vía del poblado, sino también quitarle algunas maniobras de giro izquierdo que castigan la capacidad y que podrán hacerse a través de la vía 43BCD para hacer el cruce en la vía del poblado, en la calle 5. Eventualmente también lo vamos a hacer en la loma de Los Parras, con un semáforo que funcione solamente a dos fases y así la circulación en la avenida del poblado sea todavía más fluida. Ok, por último, doctor García Bolívar, ¿cómo ha respondido la ciudadanía, el sector del comercio y los estratos altos de la ciudad para el pago de esta valorización? Bueno, aquí hay, digamos, claridades que la comunidad tiene, o la mayoría de la comunidad, siempre en esto hay diversidad de pensamiento y diversidad de percepciones que son no solo aceptables, sino deseables en todo proceso público. Pero digamos, en términos, las obras de movilidad, que no son precisamente unas obras que aparecieron hace muy poco, sino que son unas obras sobre las que la ciudad ha venido haciendo propuestas en el sector del poblado desde hace más de 20 años, esas obras, repito, se ven con bastante, digamos, agrado por parte de la mayoría de los ciudadanos, con la conciencia, eso sí, de que no pueden ser las obras de infraestructura la única acción de la municipalidad en ese territorio, porque ya el mundo, la sociedad contemporánea está girando, está dando un viraje hacia sistemas de transporte que no son necesariamente oferta de infraestructura para el vehículo privado, pero estas obras se necesitan y eso es un consenso en la ciudadanía. El sistema de valorización es un sistema que tiene también, como todo, tiene amigos y detractores, pero nosotros creemos que ha habido, sí, la percepción de la gente, como en efecto es que las obras se hacen, la gente está dispuesta a hacer el sacrificio de pagar por ellas a través de la contribución de valorización, y de hecho es una de las cosas que rescatamos nosotros en nuestro proyecto, porque con el avance que tenemos ya de obras, las inversiones comprometidas sin todavía haber hecho ni un solo ejercicio de distribución ni de recaudo a los ciudadanos, ya hay recursos por 71 mil millones de pesos rodando en el sistema para construir las primeras obras, repito, sin hacer todavía recaudo. Eso es una, digamos, forma de que la ciudadanía obtenga confianza y de que en algún momento, y creo yo, es con toda convicción, cuando comuniquemos el monto de la distribución y la gente se dé cuenta que no es un monto exagerado, que no va a exigir unos sacrificios de vender la propiedad o de hipotecar otras elementos del patrimonio familiar para poder pagar, porque son verdaderamente contribuciones muy bajas las que seguramente le va a tocar al habitante promedio, al propietario promedio de la ciudad, de la zona. Entonces, nosotros estamos convencidos que la aceptación va a ser bastante mayor de la que es ahora. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis Alberto García Bolívar, director del Fondo de Valorización de Medellín, quien fue nuestro invitado en hcbnoticias.com. César, muchísimas gracias.